interior. Quiero estar cerca de ti, no quiero estar lejos de tu corazón. Yo te amo con todas mis fuerzas, te amo con todo mi ser. Tengo emergencia de ti, tengo emergencia de ti. Tu amor.